Auspicia este programa. Catering para eventos y cumpleaños. Haceme la pata. Tienda Bagus. Todo lo que necesitas para ser mamá. Agencia Miner. Una empresa joven que conecta a las personas. Pulidos Richard. El mejor pulido de la zona sur garantizado. Auspicia este programa. Radio Vox 102.9. Radio Vox presenta Cara a Cara con la Cruz, de 22 a 0 horas. Cara a Cara con la Cruz, como siempre, por Radio Vox 102.9. Un programa distinto que será, más que palabras, una experiencia. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. Cara a Cara con la Cruz. Tercera temporada Seis minutos de las 10 de la noche. Lunes primero de abril. Arrancando un nuevo mes. Arrancando una nueva temporada. Como siempre en nuestra casa, Radio Vox 102.9. Bienvenidos. Qué lindo volver al vivo. Arrancando tercera temporada de Cara a Cara con la Cruz. ¿Cómo están? Tanto tiempo, che, nos olvidamos un poco, me parece. Estuvimos un poquito ausentes en estos últimos lunes, pero no nos queríamos ir, no nos dejaron ir, y acá estamos con todos ustedes. Sí, el aplauso es para la radio, el aplauso es para la producción de Vox, que nos extendió el contrato, ojo, nos extendió el contrato y acá estamos. Y un aplauso también para toda la gente que está del otro lado, que siempre está en la compañía de la la mejor radio de Quilmes, Zona Sur. Estamos transmitiendo para todo el Gran Buenos Aires y a través de Radio Box, fmradiobox.com, para toda la República Argentina y todo el mundo a través de la web. A través de Facebook también estamos transmitiendo desde nuestra fanpage que se llama Cara a Cara con la Cruz. Y arrancamos. Después de los primeros 40 episodios de la primera y la segunda temporada, arrancamos este episodio número 1 de nuestra tercera temporada de Cara a Cara con la Cruz. Ya vamos por el año aquí en la radio y como el clásico que voy a tirar ahora, lo dije en todos los programas y lo voy a repetir porque para mí es cábala. No estoy solo. No me presenté tampoco, ¿eh? Así que los saludo a todos. Mi nombre es Gabriel Minervino y estamos en vivo en el 102.9 y estoy en compañía de los que me atribuyeron, me hicieron el aguante, me pincharon, dale, vamos, tercera temporada, arriba y dale. Estoy con ella. Ella es Araceli Burt. Buenas noches. ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no te escuchaba la gente acá en la radio. ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no nos vemos. Sí, hay un montón que no te veo, mira, también. Hola a todos que están del otro lado. Volvimos. Hemos volvido. Hemos vuelto. Todo lo, como lo quieras llamar. Es come un, back. Come back. Es un placer y volvimos como siempre. Como come diría, back. Como come diría Rose. Come back, Jack. Jack. Come bueno, back. Mirá. Hemos volvido y trajimos una. Para mí que. ¿Cómo hemos volvido? Claro, no, pero es según mi diccionario. Es palabra mía. Ah, escúchame, bueno. Marcelín, fíjate. Implementar un lenguaje inclusivo. Escúchame, Francisquino. Fíjate que está por llover. Tuvimos que venir nosotros para inaugurar otra vez la temporada de lluvias. Escuchame una cosa, metele porque vos tenías que saludar y ya arrancó el tema del siguiente. Hoy estoy medio corrido, perdón, ¿viste? Perdón. Arrancó el tema, bueno, de la presentación, gente, del señor. Hola a todos, hola a los que están del otro lado. Acá ya nos están escribiendo, así que comuníquense con nosotros, déjenos mensajitos. Y bueno, no hay más que decir. ¿Para qué bajamos el celu? Bueno, ahora sí, lo voy a presentar a él. Seguramente la gente que está del otro lado ya lo conoce, ya lo escucha, ya lo escuchó. No sé si está cansada, no está cansada, pero la gente lo quiere escuchar igual. ¿Cansada? Eso es lo que me dice la gente. ¿Cansada? La gente, claro, la gente. ¿Cansada de escucharte? No, ¿qué te pasó? Pará, che. No, no malinterpretes. Ay, ya me asusté. Y vamos con él, sí, vamos con él, vamos a ver. Él es Marcelo, la voz de la radio. Él es esos locutores que te dicen pagas un litro y llevas dos. Él es Marcelo Mendoza, el número uno de Vox. ¿Cómo Santita, estás? Libra. Libra. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Acá estamos, ¿eh? Volvimos. Volvimos. Hemos volvido, dijo Ara. Hemos volvido. No es hemos vuelto, gente. Nosotros tenemos un lenguaje vuelto, nuevo. No, hemos vuelto, no. Hemos volvido, bueno. Como dijo Terminator. Claro. I'll be back. Volveré. Bueno, Marcelito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tanto buenas noches. Tiempo, que no nos sí, la en verdad la que sí, creo que no nos vemos desde la última vez, la pero última bueno, vez. Aquí estamos nuevamente en una nueva temporada, tercera temporada de Cara a Cara con la Cruz. Muchos se preguntaban, qué bueno que se fueron, bueno, no. acá estamos para concientizar, para molestar, porque hubo personas que me dijeron, las preguntas que recibimos a través del WhatsApp son como que chocantes. O sea, los confronta con uno mismo. Claro. Entonces, como que son desafiantes. Exactamente. ¿Quiénes entonces, son estos papas fritas? Claro, entonces, bueno, ¿quiénes son los que nos hacen esas preguntas? Bueno, mirá, vamos a arrancar la noche. No puedo dejar de leer. Mira, tenemos mensajitos de nuestro querido Rolly Jara, que ahora que me estoy acordando, Gaby, nos olvidamos de subir las fotos de Rolly y Clarita. Las vamos a subir esta semana. Rolly dice, buenas y bendecidas noches, chicos. Qué alegría que estén otra temporada. Que sea de bendición como las anteriores. Les mando un ¡ay, mirá, está en Tucumán, Rolly! ¡Qué grande, Rolly! Está sola, Clarita. Che, te debe estar extrañando. Ángel Vera, nuestro amigazo Ángel Vera también dice, qué bueno que volvieron y poder hablar otra vez de nuestros problemas. Pero tenemos un salvador, que es Dios. Así es, Ángel, porque de eso se trata nuestro programa. Somos personas comunes y corrientes, tenemos problemas como todo el mundo, pero también tenemos algo que se llama Jesús, y Él es nuestra salida, Él es nuestra esperanza. Nancy Graciela Chela dice, hola chicos, hola bella Ara, ay mi vida, muchas gracias por lo de bella. Así que bueno, todos los que están del otro lado, sigan comunicándose con nosotros. En esta noche tenemos un formato nuevo de programa que vamos a dejar al DJ Loco para que... No, DJ Loco sos vos, Marce. Para... ¿Qué sería? Para el conductor del programa, ¿no? Podría decirse que sí. Uno de los conductores, digamos. Así que bueno... Pregunta, ¿se transmite en horizontal o en vertical? ¿Qué, para qué, qué, dónde querés hacer? Instagram. ¿En vertical? ¿Vertical sí o sí? Sí o sí. Y porque si no la corto, gente... amigo, pegate más ahora. Por eso. Vení al lado mío, Marcelo, hagámonos amigos, dale. No, pero... Vení. Ponerlo a la distancia. Vení, Marcelín. No entramos. Tengo dónde engancharlo acá. Por ahí eso, está. No. Ahí estamos. Ahí está. Ahí salimos. Hola. Pará, que todavía no arrancaba. Gente, para los que están del otro lado, estamos maniobrando la manera de salir y transmitir vía Instagram. Ahora sí. Bueno, ahora sí, estamos a través de Cara a Cara con la Cruz. Ah, sí. A través de Facebook, Marce, te cuento. Así es. Bien. En Facebook, Cara a Cara con la Cruz. Y en Instagram, a través de mi Instagram. ¿Cuál? Gaby Minervino. El personal, sí. Gaby Minervino. Ah, mirá vos. A través de Instagram. Sí, porque con el otro no me deja, no sé por qué. Y bueno, lo tengo que hacer con el mío. él quiere ser famoso, Marce. No, ojalá. Quiere figurar. Bueno, 14 minutos de las 22 horas. Y hoy tenemos un programa, vamos a en esta tercera producción, ¿no? En esta temporada número 3, vamos a arrancar con algunas cositas nuevas que fuimos preparando. Y como no queríamos ser menos, obviamente queremos mantenerte informado, queremos hablar un poquito de todo lo que trata todo el 2019, todo este mes que pasó, que fue tan movidito, ¿eh? Tenemos muchas cosas para contar. Obviamente durante todo el 2018 y parte del comienzo del 2019 estuvimos hablando y tratando toda la problemática social, todas las dificultades que el ser humano, la familia, los amigos, las parejas suelen vivir, pero... En este tiempo, en esta tercera temporada, en este formato, vamos a añadir algunas cositas de las que vamos a ir comentándote. Vamos a estar en compañía con vos hasta las 0 horas de este lunes 1 de abril. Marce, ya arrancó abril. Así es. Estamos a 2 horas de conmemorar el 2 de abril. Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más hay, Ara? Bueno, tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. Me estoy enredando, perdón. Pero queremos... ¿Arrancamos? ¿Qué te parece? Sí, arrancamos. Porque no sé qué estaba haciendo. Claro, bueno, no sé. Esa la agarrás de imprevisto. Ahí está. Perdón. Dale, decilo con mi mitad. Araceli. Llamalo. A 2 horas. Pará. Llamalo porque se quedó. A 2 horas. Estoy en casa todavía. Ay, estamos a 2 horas también de la... ¿Qué es eso? Poniéndole onda a la tarde. ¿Cómo están los que están del otro lado a través de WhatsApp? Acá nos mandan muchos saludos desde Ecuador. Bendiciones, nos dicen. ¡Qué grande! ¿Hola? ¡Hola, Ecuador! ¡Hola, Ecuador! Bien. Mirá. Marce, ¿cómo hace la gente para escucharnos desde Ecuador? Pueden entrar directamente a la página, a la web, fmradiox.com. ¿Por qué? No, porque... No, te está matando hoy. Sí. Vino con Tuti. A través de la web fmradiobox.com, a través de las aplicaciones que pueden descargar en el Apple Store y en el Play Store, como Radiobox 102.9. Así, tal cual, ¿eh? Lo descargan en menos de un minuto y ya nos escuchan, estén donde estén, en el trabajo, en la oficina. Hay gente que trabaja en la oficina también, a esta hora. ¿A esta hora hay gente? Sí, la gente que limpia. La gente que limpia. La gente que limpia trabaja en las oficinas. Ojo, hay algunas oficinas que tienen operativa 24 horas y... Que puede como ser, ¿no? Los call centers. No sé si 24 horas el call center. Acá nos dice Lizeth de Ecuador, nos dice muchos besitos desde Ecuador, bendiciones con tremendo programa, nos dice. Qué grande, mirá. ¿Te acordás de Marco Mozo, Gaby? Marquito, sí. Mira, Marco Mozo dice, buena Gaby, hermano de la vida y ex vecino insoportable. Este conoce. Dice, saludos a Ara y a la familia. Te mandamos un abrazo enorme. ¿Cuántos años hace que no lo vemos a Marco? Muchísimo. Se mudó para San Martín en el 2000 y pico. 2003, 2004 y después, bueno, hizo visitas esporádicas, pero ahí anda. Marco, saludo a toda la familia Andrade. A toda la familia Mozo, ahí saludo para toda la gente de San Martín, ¿eh? Desde San Martín nos están escuchando. ¿Y de dónde más, Mar? ¿Se está comprobado que la aplicación en un minuto? Sí. ¿Menos de un minuto se descarga? Menos de un minuto. ¿Por quién está comprobado? Vamos a hacer, se hizo toda una reunión, obviamente, con distintos smartphones, con directivos y personal idóneo de la Universidad de Massachusetts. Bien. Y también de la UBA. Se sumó la UBA también. Universidad Entonces, de Buenos Aires. Con el 4G ya directamente hacen clic y se descargan en menos de un minuto. Bien, ahora se sumó, en el convenio, te está matando. En el convenio se sumó la UNCI. Ah, también. No, UNCI, la Universidad de Cádiz Quilmes. Vamos a arrancar con el programa, por favor, están dando muchas pavadas. Bueno. Araceli, ¿qué tenés para contarnos? ¿De qué vamos a hablar hoy en el transcurso del programa? Contanos un poquito. Bueno, hoy vamos a hablar algo, un tema interesantísimo para mí y creo que para muchos de los que están del otro lado también. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar del autismo. Y es muy probable que en tu casa, en tus amistades, en el colegio, un compañerito de tus hijos, de jardín, o el hijo de una amiga, no sé. Pero es muy probable que en tu vida tengas a una persona con autismo. Entonces, en esta noche vamos a hablar un poco sobre el tema, vamos a hablar un poco sobre síntomas, porque hay muchas formas de autismo, por así decirlo de una manera. Pero queremos en esta noche acompañarte, no solo, quizás no tanto como la persona que lo padece, pero sí queremos acompañarte, queremos alentarte, queremos ayudarte. Si sos mamá, si sos papá, si sos hermano, tío, tía, vecino, amigo de una persona con autismo. Queremos darte un mensaje de esperanza, un mensaje para que vos en esta noche digas, puedas tomártelo. Porque muchas veces, mirá, las que somos mamás entendemos mucho del tema. Cuando vienen y te dicen, mirá, tu hijo está teniendo ciertos problemitas de conducta, entonces, cuando te dicen incluso, mira, tu hijo tiene, ¿cómo se llama? Hiperactivo. Claro, es hiperactivo. Entonces muchas mamás a veces tienden a frustrarse. Muchas veces, ya sea cualquiera que sea el diagnóstico que nos den sobre un hijo, sobre un familiar o lo que sea, nosotras como mamás o los papás, demás, solemos y tendemos bajonearnos. Pero en esta noche queremos ayudarte, quizás quién te dice que a raíz de todo lo que charlemos esta noche decís, uy, la verdad que estoy viendo esos síntomas en alguien conocido, en mi hijo, no sé. Entonces, lo que en esta noche queremos hacer es hablar un poco sobre el autismo. Bueno, no sé qué están haciendo ellos dos, pero ustedes las señas que están viendo, yo no las entiendo, gente, así que bueno, mira, mientras voy a leer el mensaje de Jaime Rebaza, dice, hola Gaby, hermano querido, saludos para vos y tu familia, muy buen programa, bendiciones. Bien. ¿Quién es Jaime? Jaime Barraza es un muchacho de La Salada. Mirá qué grande. Un muchacho como yo. Eso es de tu época, amor, es de tu época. No, perdón. Es de tu época. Si sabés quién canta esa canción, hoy te coronás. Palito Ortega. Ay, no lo puedo creer. No. Es mucho. Pará, vamos a hacer un aplauso. Es muy fuerte. Che, tengo cultura musical, no me mates tanto. Está bien. Te comento. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue marzo, porque estuvimos en vivo para despedirnos de la segunda temporada. Después tiramos dos programas grabados. Enlatados. Enlatados, tal cual, esa es la palabra. Y no hablamos nada. ¿Qué pasó en marzo, gente? Regresaron las clases, todo el mundo a laburar, se acabó el verano hoy volvió, mañana llueve y hace frío. Después vuelve de vuelta. Después vuelve de vuelta o queda volvido, como dice Ara. Ah, sí, volvido. Te voy a decir una cosa. A ver. Toda mi vida amé el verano, pero lo amé hasta el 2018. 2019 amo el otoño y el invierno. Chao, verano. ¿Qué pasó? Verano te odio, no te quiero. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No sé, estoy enojada con el verano. La pasaste mal. Sí, insoportable el desgraciado, ¿no? Bueno, han pasado tantas cosas en el país. Han pasado tantas turbulencias, ¿no? El dólar se disparó a casi 45 mangos. El presidente que dijo que estaba enojado. ¿Cómo fue que dijo? Estoy caliente, de tanta mentira. Tantas cosas. El fútbol, salió campeón Racing ayer. Saludos a toda la hinchada racinguera. A toda la blanquiceleste, toda la academia. Felicidades por el campeonato obtenido. Si se les escapaba este campeonato, iba a ser terrible la gastada. Pero bueno, tantas cosas más fueron pasando. Se vienen las elecciones 2019. Se vienen tantas cosas, gente. Y nosotros decimos, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos parados? Y acá venimos a esto. A hacer un programa totalmente diferente a lo que venís escuchando siempre. Un programa que tal vez vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de todo lo que está pasando alrededor nuestro, pero tenemos un mensaje para dar. El programa se llama Cara a Cara con la Cruz y de eso se trata, ¿no? A veces dice, bueno, pero ustedes son cristianos, a mí la religión mucho no me va, el tema de Dios, que por ahí no creo. Miren, yo les voy a decir algo, todas las personas que se consideran ateas, en realidad no creen en sí mismos. Porque la persona atea es la persona que es no crédula, no cree en nada. Pero en realidad los ateos creen en sí mismos, en sus propias fuerzas, en sus propias ganas. Creen que son autónomos en toda su vida, ¿no? Su vida natural y su vida espiritual. Pero nosotros los seres humanos nacimos con una naturaleza que sí o sí necesitamos creer en algo o aferrarnos a algo. Y nosotros venimos a traerte un pequeño mensaje que no tiene que ver ni con tradición ni con religión, tiene que ver con la cruz de una persona que pudo redimir toda la humanidad de una vez y para siempre. Eso es lo que te venimos a presentar en esta noche. Por eso Cara a Cara con la Cruz va a ir todos los lunes de 22 a 0 horas. Vamos a hacerte compañía, así que no te muevas del 102.9 porque vamos a arrancar con todo lo que tenemos en el programa del día de hoy. Marcelito querido, ¿qué pasó un día como hoy? ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Y hace un montón de años. Hace un montón de años, ¿cómo cuántos años? Por ejemplo, hace 80 años. Epa, bastante. No. 80 años, o sea, aproximadamente. 1939. No, más de 80 años, perdón. Ah, perdón. No, dijiste 80. Claro, no. Año 1933. Ahí está, 1933. 86 años. 86 años. Bien. Lo que pasa es que no se actualizó la... Ponele que la vida de un abuelo, ponele. Ponele. Bueno, ¿qué pasó un día como hoy hace 86 años, Marcelo D'Alberto? Bueno, los nazis comenzaban la persecución de los judíos boicoteando sus negocios. Mirá vos. O sea, ¿Vos te acordás lo que hacían? ¿Sabías lo que hacían los nazis? No, le tomaban sus posesiones. Cuando empezaron a molestarlos, digamos, le rompían los vidrios, saqueaban les tiraban todas las cosas, como un aviso. Hasta que después los empezaron a despojar de todo, pobrecitos. Bien. Sigan. Bien. Después, en el año 1976... Sí. Ajá. ¿1976 el año de la dictadura? Acá. Sí. ¿No? Pero estamos hablando de otro lugar del mundo. Perfecto. A ver. Se funda Apple Computer Company. Me jodés. Muy bien. La manzanita loca. Exactamente. La manzanita revolucionaria. Bien. ¿Usted sabe por qué tiene la manzanita mordida? ¿Usted sabe la historia de la manzana, el logo, tiene la manzana mordida? Conocía una, pero lo desmintió el propio... ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Bill Gates, ¿no? Bill Gates es el de Microsoft. Claro. Sí, ya sé. Steven... Spielberg. No. El dueño de... Ay, sí, el de la película. El de la película de... A ver, que nos ayuden. Aston Kutcher. ¿Cómo se llama el actor? ¿Cómo se llama el actor? El actor. ¿Cómo se llama el creador, el fundador? Ay, claro. Por favor, no puede ser. Steven... Jobs. Yo esperaba que alguno comentara ahí, miraba, viste, a ver si alguno colaboraba en los comentarios, pero nadie dijo nada. Steve Jobs. Steve Jobs voló. No tires nada. Voló el soporte. Teníamos soporte recién, voló. Bueno, mientras Marce se pone a tono, nos dejó un mensaje nuestro queridísimo amigo de la vida, Rodrigo Poyú, y él nos pone saludos, amigos. A ver cuándo viene ese, a ver cuándo viene. Ahí, Marce, ahí va a estar peleada la cosa, porque él tiene también una voz así de locutor. Flaco. Es un chanta ese, porque anda, ¿cómo lo vas a decir? Anda siempre por las tierras de Palermo, ¿viste? Él es muy capital. Y cuando viene a Zona Sur, viene al charco, del otro claro, lado del charco. Claro, viene a la periferia de Buenos Aires. Viene diciendo, ¡ay, qué asco! ¡Ay, tierra, pasto! Bueno, a ver, señor Rodrigo, cuando nos viene a visitar a la radio. Estamos todos los lunes de 22 a 0 horas, ¿no? Usted que es trasnochero puede venir cuando quiera. Sí. Sergio Ariel Verdún pone acá presente, Jeje, te mandamos un abrazo, Sergio. Saludos, Sergio. Felicidades por el campeonato hincha de Racing tremendo. Ah, ¿también? Mirá dónde apareció ese pendorchito. Sergio dice Steven Shop. Steve Jobs. Mi madre, viejita hermosa, que está... mi vieja está en camita ahora. Ella pone, hola, chicos. Muy bien. Ah, nada más. Ahí está. Estoy dando los... Entonces, tenemos... Los nazis empezaron con la persecuta allá por el 1933 y en el 76 así es. Se creó Steve Jobs crea el Apple, la planadora de la manzanita. Así es. Bien. Y después, bueno, pasamos ya al día de mañana. Bien, ¿el día después de mañana o mañana? Mañana. Mañana, bien. Mañana tenemos, porque ya sería pasado. Claro. Tenemos cuántas conmemoraciones mañana importantes. Mañana tenemos por lo menos acá dos. En realidad, hoy también. ¿Hoy también hay algo? Hoy, claro, ¿por qué? Hoy, porque en el mar argentino, tropas de las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcan en las Islas Malvinas. O sea, zarpan directamente hoy y llegan mañana. Entonces, que había estado bajo la administración británica desde 1833, estamos hablando de... las guerras de las Malvinas. Bien. O sea, dando inicio a la guerra de Malvinas. El otro día vi en Facebook una foto del tren muy parecido al que iba para Mar del Plata antes. Sí. Con todos los soldados, así que marchaban para Tierra del Fuego. ¿Desde dónde partían? Puede ser Tierra del Fuego y Río Gallegos. ¿Usted estuvo en las fuerzas, Marcelo, en algún tiempo, puede ser? No sé si viste. Él es Forrest Gump. No. Estuvo en todo. Estaba en todos los acontecimientos importantes. Es verdad, el Forrest. No sé si viste la película. Es tremenda esta mujer. Sí. Hoy está. No sé si viste. Iluminados por el fuego. No. ¿Viste la revista People Argentina? Sí. ¿Conocés, no? La revista. Sí. Bueno, había la tapa de la revista cuando fue la toma de las islas, que fue tapa en todos lados. El cabo en ese entonces, que había salido en la foto, era el jefe de mi compañía en el batallón donde yo estaba. Bien, ¿cómo se llamaba tu batallón? Batallón de Infantería de Marina, número 5. Batallón de Infantería Marina. El número 4 es el de Río Gallegos. Bien, a ver si hay alguno por ahí dando vuelta, qué sé yo, capaz que está escuchando la radio y también. Fue parte también del batallón de Infantería número 5. Saludamos un poco a la gente de Instagram. Nos está viendo Floppy Eli. Hola, Floppy, ¿cómo estás? Y también Lucas Rojas, que se unió ahí. Nos están viendo a través de Instagram, a través de @mxpriceoficial. Ahí estamos en Instagram y en Facebook. ¿Dónde, Marce? En Facebook, en Cara a Cara con la Cruz. Bien, partamos de la base de que mañana conmemoramos la Guerra de Malvinas. Mañana 2 de abril se conmemora el inicio de la Guerra de Malvinas, porque también terminó en junio, ¿no? Claro, el 14 de junio. Sí. Igual también se dice que es el Día del Veterano de Guerra de Malvinas. Eso iba a decir, justamente se conmemora el Día de los Veteranos. Tenemos un amigo, Carlos Mancilla, que te mandamos un gran abrazo, Carlitos Mancilla, para él y para toda su familia, que tuvo un accidente el fin de semana con el auto, pero gracias a Dios está todo bien. Mandamos un gran saludo para nuestro amigo Cartucho, nuestro amigo Daniel Ledesma, que está ahí pasando un problemita de salud. Está ahí en, En cuidados intensivos, así que te mandamos un gran abrazo, Dani. Esperemos que te mejores pronto, pronto, pronto. Y también tenemos otra conmemoración, Marce. 2 de abril se conmemora algo muy importante que hoy Ara va a estar tratando sobre eso. Vamos a reflexionar un poco. ¿Te adelanto? Adelantame un poquito, a ver. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad que el día 2 de abril sea el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Bien. Para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejor calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. Muy bueno. Y aparte de eso, también tiene que ver mucho de conmemorar este día, porque estamos en tiempos donde se está hablando muchísimo de inclusión. Sí. Y una manera de inclusión, yo para mí, tiene que ver con este tipo de problemáticas. La sociedad tiene que abocarse, tiene que apuntar en todo lo que tiene que ver esta problemática. Gente con autismo, sordomudos, gente que no vidente. Entonces, yo creo que la inclusión en nuestro país tiene que ir más por ese lado, porque hoy en día no es solamente la cuestión de género, ¿no? Porque nosotros creemos que no hay que discriminar. Nosotros creemos y partimos de la base que Dios nos ama a todos por igual. Entonces, creo que dentro de la inclusión tendríamos que ser abrir el abanico, como quien dice, ¿no? Porque en la televisión lo que vemos continuamente las 24 horas del día tiene que ver con cuestiones de género. Pero hay muchas problemáticas más que afectan a los niños. ¿Por qué? Porque cuando el autismo no es diagnosticado a tiempo, los niños sufren bullying, y no solamente del colegio, sino también sufren bullying incluso dentro de las familias, dentro de los hogares, porque hay una realidad, es que cuando hay niños con autismo, a la familia le cuesta mucho aceptarlo y descubrirlo. Porque la realidad es que un niño con autismo no es un niño anormal. Un niño con autismo es un niño que tiene capacidades diferentes. Capacidades diferentes. Y tiene. Y son muy inteligentes también, ojo. Mira, ¿sabes qué creo hoy estudiando mucho sobre el tema, ¿no? Ya hace tiempo vengo investigando. Me apasionan tanto todo lo que tenga que ver con los niños y toda esta problemática, que me di cuenta y decía, wow, Dios, cuánto nosotros necesitamos tener de ellos. Porque ellos son personas que, ahora vamos a hablar de las características específicas, pero hay algo que yo quiero rescatar para arrancar esta noche, y es que son gente sincera. Es decir, una persona con autismo, no le gustaste y no le gustaste. Chao. Entonces el problema no está en ellos. El problema está en nosotros, que muchas veces no podemos aceptar, y esto nos sirve para la vida, gente. Muchas veces en la vida no podemos aceptar que no a todo el mundo le vamos a caer bien, que no todo el mundo nos van a querer. Y entonces ahí no vamos a entrar en todos los temas que hemos hablado en programas anteriores que tienen que ver con el interior y demás. Pero creo que nuestra sociedad, el gran y mayor problema es la baja autoestima y el no poder aceptarnos tal y cual somos. Todo va a estar bien, recuerda mis promesas, todo va a estar bien. Bueno, hay muchas asociaciones civiles que están trabajando con el tema de autismo. Por ejemplo, acá en Zona Sur yo conozco una que trabaja en toda la parte de Almirante Brown, que se llama TEA Sin Fronteras. Y mañana justamente estaban por realizar un evento, no me acuerdo dónde, pero bueno, creo que era por la zona de Bursaco o Gleu, donde en unas plazas se juntan, hacen un festival, participan todos los chicos, participan bandas. Así que una forma de incluir es incluirlos a ellos, ¿no? Justo me acordaba de que personas con autismo, el 23 de marzo, en la Marcha por la Vida que se hizo, que también algo que no habíamos comentado de lo que pasó en marzo, la Marcha por la Vida que se llevó a cabo en Plaza Italia hasta la Facultad de Derecho, en la conducción hablaron dos chicos con autismo y hablaron tan bien que a veces te sorprenden. Por eso yo decía que son mucho más inteligentes cuando tienen capacidades diferentes, porque habló desde una perspectiva que por ahí tal vez nosotros con la vorágine de todos los días y el estrés y lo que sea, nunca íbamos a verlo desde esa manera. Entonces siempre digo que las personas que cuidan o que crían o que llevan adelante la vida de una persona con autismo son personas totalmente extraordinarias, porque la tarea no es fácil. No es nada fácil, quiero decir. Es una tarea ardua, difícil, y todo el tiempo tenés que estar atrás para que pueda desarrollarse y él, la persona con autismo, o ella, pueda sentirse uno más de los demás, ¿no? Por esto que hablaba ahora de la discriminación o de la inclusión. Así que bueno, saludamos a todas las personas que mañana van a conmemorar y al autismo, a todos los veteranos de guerra que también mañana van a conmemorar el inicio de la fatídica guerra de Malvinas, pero que sí nos ha marcado algo. Que digo esto para todos los que están del otro lado, ¿se recuperará un poco el valor que tiene la palabra patria? Hoy tal vez no estamos en guerra, pero sí podemos ver las diferencias en la gente, en la sociedad, en la calle. Y nos estamos olvidando que pertenecemos todos a la misma patria. Pertenecemos todos a la nación argentina. Y nos falta sentido patriótico, me parece. Yo creo que el gran problema que nos atañe a todos es que estamos muy divididos. Entonces, hasta que no dejemos de estar divididos como país, como nación... Y creo que más allá de que se diga que se lucha por la inclusión, nadie lucha por la inclusión. Creo que es un país que está más que nada luchando por excluir, incluso vos decís, esta piba está loca con lo que va a decir. No, están luchando por excluir al que es diferente. Porque si vamos a incluir a todos, tenemos que pensar en todas las aristas y en todo el abanico de personas que nos rodean. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el autismo. El autismo es... fíjate, Gaby, no sé si habrán del otro lado gente que quiera compartir alguna experiencia, si tiene algún familiar, alguien cercano que quiera aportar. Bienvenido sea, obviamente, ¿no? Y el autismo, como decíamos, que sería el autismo clásico, el autismo en sí es un trastorno en el desarrollo del cerebro que se manifiesta dentro de los 3 primeros años de vida. Dentro de los 3 primeros años de vida, el niño ya muestra alguna que otra condición. Estuve leyendo varios testimonios de mamás y papás que cuentan, y la mayoría o muchos de ellos se dieron cuenta porque el niño no habla. Entonces, en el caso del autismo, el autismo afecta el comportamiento, a la comunicación y a la interacción del niño con otras personas. Según, digamos que ellos siguen distintos patrones de comportamientos, pero son repetitivos. Son restrictivos y actividades de rutina. Su habla es muy lenta y no tienen noción del peligro. Después, por otro lado, tenemos el trastorno de espectro autista, que era lo que vos decías el otro día, Gaby, las iniciales. Bueno, se le llama así por la variedad de síntomas que tiene. ¿El que decís vos es el TGD? No, TEA creo que es. Bueno, en realidad es como decir, no podemos diagnosticar a todos de la misma manera porque no todos los autismos son iguales para todos. Pero si vos que estás del otro lado, obviamente lo vivís, es obvio que vas a tener más información que yo, por eso estaría bueno que la compartas con nosotros. Dejanos un mensaje de audio, como quieras. Por el otro lado tenemos, el trastorno de espectro autista dice que se diferencia en el otro muy poco. Estas personas o estos niños no tienen interés por jugar con otros niños. Estos son síntomas como para que vos también estés mirando, porque muchas veces, como te decía al principio, muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, no tiene interés por jugar con otros niños, establece poco contacto visual y evitan el contacto físico con las personas. Tienen muy poca sensibilidad al dolor. El lenguaje es literal. Ellos no entienden los dobles sentidos. No les gustan cambiar rutinas. Muchas veces cuando... me encantó cuando dicen no entienden los dobles sentidos, ¿no? Y yo decía, pensar que hoy en día estamos en un mundo irónico, lleno de ironía, ¿no? lleno de suposiciones, de burlas. Ellos no entienden eso. Ellos tienen una mente tan pura, tan sana, que si vos le decís, afuera está lloviendo, ellos te creen que afuera está lloviendo. ¿Entendés? Otra de las cosas que me encantó cuando... Bueno, ellos dicen que no les gusta cambiar la rutina. Y una mamá ponía de ejemplo, dice que ella muchos años tuvo los sillones de una manera y en un lugar específico. Y el nene creció jugando, obviamente, y viendo los sillones, hasta que un día ella se le ocurrió correr el living a la otra punta de la casa. Es decir, cambiar lo que era su comedor a ese lado y del otro lado el living. Dice que el nene, cuando se levantó y vio eso, dice que le agarró una crisis. Y muchos manifiestan esta crisis gritando, llorando. Y ella no entendía por qué el nene se había estresado tanto. Y era justamente porque a ellos les estresa el tema de cambiar sus rutinas. Están acostumbrados a no muchas cosas, pero esas cosas que las hacen cotidianamente, ellos prefieren que sea de esa manera, se sienten a gusto con eso. Establecen movimientos que para ellos son estimulantes, como por ejemplo el balanceo o sacudir sus manos. He visto muchas publicidades, he visto muchas películas también donde se les burlan cuando ellos hacen movimientos de vaivén, el tema de manejar las manos, pero esos movimientos a ellos les resulta estimulantes. Yo creo que el cerebro es un mundo que solamente Dios lo conoce como nuestro gran creador. Él es tan fabuloso como crea todas las cosas, que la verdad que me sorprendió mucho al leer. No pude anotar todo porque la realidad es que es muy largo, muy extenso el tema, pero me parecieron estos los más interesantes. Aparte también, los niños con autismo pueden ser hiperactivos o puede que no sean hiperactivos. Pueden que sean personas totalmente aisladas, retraídas, aisladas dentro de sí mismo. O puede que sean personas muy hiperactivas. Incluso hay niños que actúan con agresión. Pero cuando vos no los entendés... mira, a veces yo siempre soy de pensar que detrás de cada niño hay una historia. Y me acuerdo cuando mis nenes iban al jardín, había un nenito que se llamaba Franco. No sé si vos te acordás, Gaby, de Franco. Sí, que acuerdo. Franco les pegaba, Franco... ¿qué es lo que no hacía? Que llegó un momento en que hasta nos daba cosa mandarlos al colegio, porque cada uno venía con un chichón, otro venía con una silla en la cabeza, más o menos. Y un día se me ocurrió hablar con esa mamá. Y le dije, ¿lo llevaste a un especialista? Sí. Sí, me dice, lo estoy tratando con un neurólogo en ese momento. Ella recién ahí había empezado el camino. Pero vos sabés que me daba lástima porque lo criticaban tanto a ese nene. Y yo le dije a la mamá, mirá, porque la mamá estaba muy afligida por este problema. Yo le digo, para mí que él tiene algo, tendrías que llevarlo, seguir con estas rutinas de visitas al médico, porque él está enviando un mensaje que nosotros no podemos entender. Él no puede insertarse en la sociedad, porque necesita alguien que lo ayude a hacerlo. Y de esto se trata, que nosotros como personas, ya sea que conozcas a Dios o que no conozcas a Dios, esto nos une a todos. Tenemos que ser más tolerantes, tenemos que ser más pacientes. Cuando vemos, tengo una amiga también que lo tuvo que cambiar de turno al nene también por este tema. Él tiene una, como digamos, una de las ramas de autismo. No es así como el autismo clásico, pero tiene algo, alguna cosita dando vueltas, y las mamás, por no entender la problemática, se le fueron, pobrecito, al nene, que no tiene la culpa, ¿no? Entonces, que en esta noche nosotros, más allá de conocer un poco más a fondo este tema, que podamos también tener el amor y el corazón que tiene Dios, porque, ¿sabés qué? Mientras mucha gente señala, mientras mucha gente está criticando, está juzgando, Dios ama. Y eso hacemos nosotros, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los que conocemos a Dios, los que nos decimos que somos cristianos y los que no también. ¿Querés añadir algo o sigo? No, está bueno lo que mencionás y es muy interesante, porque a veces nos cuesta entender al otro y es lo que hablábamos hoy, ¿no? Estamos viviendo tiempos de egoísmo, tiempos que no podemos ver más allá de lo que hay del otro lado, de nuestras propias paredes, ¿no? Y algo muy importante que quiero destacar es que muchas de esos trastornos o de esas, ¿cómo se puede decir? De esas diferencias por ahí en cuanto a algo que me quedaba es cuando vos le cambiás la rutina a algo, ¿no? Y a veces nos damos cuenta de que estamos acostumbrados a ir siempre para adelante, como los caballos, vieron que les ponen el bozal y le ponen, no me acuerdo la palabra, cómo se llama, lo que va al costado de los ojos, que no lo deja ver para los costados. Bueno, bozales. Parte del lo que es el bozal tiene un accesorio que le tapa los ojos para que no puedan ver a los costados y van para adelante. Y a veces nos pasa eso a nosotros, los cristianos, los que no somos cristianos, a todos los argentinos, que vamos para adelante y no estamos mirando qué pasa alrededor nuestro. ¿A quién dejamos de lado? ¿No? Entonces, eso es lo que me está pasando. Estoy recorriendo mucho Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires, y estoy viendo cada vez más personas, estoy viendo familias durmiendo en la calle, que antes no veía, porque por ahí antes vos veías a un hombre, una mujer, más hombres que mujeres, ¿no? Pero vi una familia que hasta el perro tenían en la calle. Entonces creo que todo esto nos lleva a poder reflexionar de qué estamos haciendo mal, poder poner el freno de mano, ¿no? El poner punto muerto, bajar los decibeles, bajar la velocidad y empezar a mirar a quienes tenemos al costado. Porque nos estamos olvidando que estamos dejando gente de lado, que estamos dejando gente atrás y que vamos para adelante sin importar lo que venga. Dale, dale que va, dale que va, dale que va. Y no nos damos cuenta que hoy necesitamos una esperanza, hoy necesitamos confiar en alguien, hoy necesitamos creer que algo puede ser distinto. Hoy estamos desilusionados con muchas cosas a nivel sociopolítico, estamos desilusionados tal vez de un familiar, tal vez desilusionados de nosotros mismos. Pero solamente existe alguien que tal vez nunca nos puede defraudar. Tal vez ese alguien al que le reclamamos cuando tocamos fondo, como siempre decimos. Y hoy nosotros en Cara a Cara con la Cruz venimos a hablarte sobre el tema del autismo, pero venimos a hablarte sobre un Dios que, aunque no lo creas, yo siempre digo que esas personas son como ángeles y Dios manda a esos ángeles a personas que tal vez uno dice, no, pero ¿cómo hace este padre? Son personas extraordinarias que pueden sacar adelante la vida de una persona con capacidades diferentes. Es más, veía un testimonio de una señora que decía, Dios no le manda ángeles a cualquier persona. Dios elige a las personas a quien mandarle estos angelitos, ¿no? Y creo que ignoramos muchas veces cómo sufren estos papás, que estas mamás sufren, que las luchan solo, generando fundaciones, dando charlas y demás. Mirá si hay de qué ocuparse en nuestro país. Hoy en día vos vas al... Antes, me acuerdo, ibas al médico y te daban insumos, un montón de cosas. Hoy en día no. Hoy en día incluso las prepagas tenés que pagar la consulta. Entonces, estamos en tiempos difíciles, sí, es la realidad. Pero también queremos en esta noche que sepas que más allá de los tiempos que estamos viviendo, hay personas que la están pasando peor en alrededor nuestro, en nuestro país, en otras provincias, en lugares pobres, en lugares donde ni siquiera hay electricidad, hay lugares donde no hay agua potable, hay mucha necesidad. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos el mensaje de esperanza que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con que, mira, cuando Jesús estuvo acá, no se limitó solamente a dar la palabra, a dar el mensaje, sino también hizo algo. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de hacer algo por el prójimo. Se trata de hacer algo por el otro. Traté de buscar alguna historia, algo que tenga que ver con el autismo en la Biblia. ¿Y sabes qué encontré? No me pregunten dónde está porque soy un queso para recordar citas versículos. Y versículos. Pero seguro que lo van a conocer. Hay una historia en que había un chico que tenía problemas, ¿no? Y le agarraban convulsiones y demás. Y la gente le decía a Jesús, le decía, mirá, está endemoniado. Dice, ¿qué pecado tan grave cometió él o sus padres para terminar de esta manera? Y Jesús, ¿sabes lo que le dijo? Si hubiese sido como los otros, lo hubiese juzgado. Ay, sí, seguro algo malo habrá hecho para que tenga semejante problema. Sin embargo, él dijo, no, no hizo nada él ni sus padres. Y solamente en esa frase a mí me abrió una luz tremenda en la cabeza, decir, no siempre todo tiene que tener un porqué en la vida. Cuando nos pasa algo, siempre le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo es autista? ¿Por qué mi hijo tiene síndrome de Down? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí a un ser querido? Siempre nos llenamos de por qué. Y muchas veces en la vida no vamos a poder entenderlo todo. Pero ¿sabes que Jesús, así como le dijo, no, no hizo nada ni él ni sus padres? Esto es algo donde el poder de Dios se va a glorificar en él. Entonces, hasta donde vos no puedas llegar, ahí puede llegar el poder de Dios. Entonces, como a esa familia, porque Jesús le dijo a los papás, les preguntó, ¿querés que lo sane? Obviamente que los papás dijeron que sí, y él lo sanó. El chico se levantó y fue una persona totalmente normal. ¿Qué voy a esto? A que siempre hay una salida si ponemos a Dios en nuestra vida. Si antes te quejabas por todo lo que estabas viviendo, tratá de mirarlo desde otro lado, desde otra punta, desde otra arista, y tratá de encomendarle tu familia, tu caso, tu hijo, tu hija, a Dios. Marcelito, querido. En un rato te voy a estar, o si querés te digo, algunos personajes famosos que padecieron de autismo. Bien, o sea que vamos a hablar un poquito de las personas que tal vez, con esta capacidad diferente, ¿no? Que nosotros decimos que es una capacidad diferente, pero a veces tienen muchas capacidades que nosotros que nos creemos normales. Y personas que han llegado muy lejos. Así es. Personas que han marcado la historia, que han dejado su huella. De eso se trata la vida, ¿no? Creo que de hablar un poquito de que no solamente pasemos por esta vida como simple pasajero turista, ¿no? Sino que podamos dejar una huella. Una huella. Bueno, antes de que compartas esto, nos falta otra variante más del autismo. Dale. Que es el más conocido, que es el síndrome de Asperger. Bien, compartimos el síndrome de Asperger y nos vamos a ir a la tanda publicitaria, ¿te parece? Dale. El síndrome de Asperger tiene una característica que se diferencia con el autismo, con el trastorno de espectro autista. ¿Por qué? Porque a los anteriores les cuesta mucho el lenguaje, el relacionarse. Los de arriba quizás repiten palabras, pero no pueden armar frases, ¿no? Y en cambio, el que tiene síndrome de Asperger sí puede hablar. Él tiene un lenguaje fluido y dice que en muchos casos pueden llegar a ser, pueden hablar en voz muy alta, lo único. Después, si ven el lenguaje de ellos es más fluido, también tienden a ser un poco distantes de todas las personas. No todas las personas son santos de su devoción, como diría mi mamá. No conocen en profundidad o quizás no pueden entender en profundidad las reglas sociales. El contacto visual con otras personas es muy limitado, ¿no? Y pueden parecer en ocasiones desinteresados en una charla o conversación por mostrar cierta empatía o casi cero simpatía hacia la otra persona. Pero no tiene que ver con las personas, sino tiene que ver con que la persona que tiene autismo o este síndrome de Asperger busca su bienestar. Él quiere estar bien. Entonces, él hace lo que le hace bien y no teme lastimar a las otras personas. Por eso yo siempre digo, son las personas más sinceras que hay. El habla puede ser formal también muchas veces. Tienen patrones de comportamientos repetitivos e intereses persistentes. Y esto me gusta, ¿no? Porque son personas insistentes, persisten en lo que quieren lograr, persisten en lo que les gusta, en lo que les apasiona. Y acá entraría un poco lo que va a compartir Marcelo. Un niño con Asperger puede incluso tener habilidades especiales o capacidades extraordinarias que muchos no entienden de dónde salen, pero ellos las tienen. Y acá hablamos de persistencia. Yo siempre digo, sentate en un teclado una hora por día y acá un año vas a ver todo lo que aprendiste, porque de eso se trata la vida también. El autismo es 4 veces más probable en niños que en niñas. Existe también otro síndrome que se llama pervasivo, que tiene que ver

Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.ópticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Seguinos en Facebook. Búscanos como Cara a Cara con la Cruz y dale like. Cara a Cara con la Cruz. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. To all my people in the struggle, you think God's forgotten about you. Here's some pain medicine. Let's go! Cara a Cara con la Cruz. Más que palabras, una experiencia. You in your car, you at the house, on your job, be encouraged, boo. Come on. Muy bien, seguimos en Cara a Cara con la Cruz, escuchando a Kirk Franklin. Oh. Bien, ahí está. Tenemos que armar la coreo, Marce. Sí. Música disco, ponemos a lo clásico, ¿no? Marce, se dice clásico, ¿no? ¿Esto? Sí. Retro. Clásico. Clásico. Es lindo, es clásico. ¿Por qué clásico? No es retro. Es clásico. Es muy retro. No, no es clásico porque la música es atemporal. Es del 2000 y pico, así que no es sí, retro. Sí, para mí es retro. Yo lo escuchaba cuando era adolescente, a Kirk Franklin. No le sale recién perfecto. Franklin. Bueno, continuamos, Marce, estamos transmitiendo a través del 102.9. ¿Y andónde, Marce? ¿Andónde? ¿Andónde? ¿Andónde? Estamos transmitiendo también a través de Facebook, en la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Ahí nos pueden ver, escuchar al mismo tiempo. Si no, se pueden bajar la aplicación de la radio. Buscando en el Play Store, Radio Box 102.9, en el Apple Store también, para aquellos que tienen iPhone. iPhone, la manzanita. Exactamente. Y no es mi caso, ¿eh? ¿No? No. Yo se lo dibujé y el Apple anda re bien. Sí, sí, increíble. Me voy a comprar un sticker. Bueno, a través de la web también, fmradiobox.com. Y después, los programas también está... Radio Cut. Radio Cut. Están com. Todos los programas. Bien. Enteros. Todos los programas enteros de toda la temporada de Cara a Cara con la Cruz. No te escuché, el Facebook, ¿lo dijiste? Sí. Sí, bien. Cara a Cara con la Cruz. ¿Por qué? La Porque la gente se está sumando a Cara a Cara con la Cruz en Facebook. Como Jess Rock Rizzi, te mandamos un gran saludo. Te mandamos Jessie. Un beso grande. También Liliana Martini. Una vecina, ¿no? Vecina del sí, barrio. Sí, la esposa está. De nuestro amigo queridísimo Oscar Cabrera. Le mandamos un abrazo también. Bien, acá tengo, van contestando la consigna de la noche del día de hoy. A ver, no, ¿cuál era la consigna? No es tan consigna, es más que nada pregunta personal. Pregunta de chusma, ¿no? Pregunta de chusma y en realidad porque estamos tratando el tema este que estás mencionando vos. Estamos hablando sobre autismo. Yo tengo mi tía Patricia, que está trabajando... en TEA Sin Fronteras, que es una asociación civil que trabaja con chicos que tienen autismo. Y tengo un primo que tiene la edad de Alexis, mi hermano, 27, 93. A 26 años, este año cumple 27. Y estos últimos años trabajaron tanto en la inclusión que tienen su propia matiné, salen al cine, tienen actividades, hacen deportes. Todo como lo hace cualquier persona. Y los ves y están felices. Y de eso se trata, ¿no? Y acá nos comentan, la pregunta del día es: ¿tenés alguna experiencia o relación con personas con autismo? ¿Podrías contarnos tu experiencia? Y acá dicen, sí, tengo mi primo de 3 años, casi 4. Y al principio fue muy difícil, pero después me acostumbré y ahora lo amo con todo mi corazón. Y cada vez que lo veo, le saco una sonrisa. Bien. Bien. Qué lindo. Bueno, excelente. Eso. Después tengo, ahora en un ratito te contesto, me ponen. Qué bueno. Después, sí, mi nene tiene un TGD que es parecido al autismo, y me quedé sin cortina musical, perdonen a toda la gente que está del otro lado, pero... Bueno, pero viste que hay muchas ramas, es probable que yo me haya quedado corta con la info que tiré. Pero yo creo que es suficiente para que uno observe, y muchas veces, mira, no te olvides de esto, cuando ves un niño hiperactivo o incluso tu hijo puede llegar a ser hiperactivo y presenta alguno de estos síntomas, con ir a hacer una consulta no perdemos nada. Yo creo que el problema más grande por ahí no son los niños, sino somos nosotros los padres. Muchas veces, como decía esta persona, ¿no?, que compartió, la realidad es que a nosotros los adultos nos cuesta aceptar, pero ellos no. Uh-huh. Bien. Termino el mensaje porque... Gisela, que es una de nuestras oyentes, ajá, dice, bueno, sí, mi nene tiene un TGD que es parecido al autismo, pero no tan severo. Esta patología nos cuenta que se da por lo general en los varones, y de 500 varones le da a dos nenas solamente. Sí, viste, o sea que como tenemos, yo te decía hoy, un dato estadístico bastante importante, o sea que es más relacionado con el sexo masculino, una de las ramas de autismo que es el TGD. Así que Gisela, la verdad que te felicitamos, sabemos y entendemos tu trabajo como mamá, y me imagino el esfuerzo junto con tu esposo si tenés la familia, pero son seres tan especiales que cambian tu vida, y yo creo que esos son milagros de Dios, digo yo, ¿no? Porque a veces pienso en que hoy la ciencia está evaluando hacer estudios a mujeres embarazadas para determinar ya desde el embarazo si los bebés que están en etapa de gestación van a tener algún tipo de esta patología, como el autismo, como el síndrome de Down, entre otros. Y la ciencia lo que está estudiando es determinar eso y darle la opción a las madres a que puedan abortarlo. No voy a entrar en el detalle del tema del aborto. Es muy fuerte el pero, tema ese. Es fuerte lo que estoy diciendo, o sea, la ciencia está investigando determinar ya en la gestación de un embarazo si una persona va a tener síndrome de Down o va a tener autismo. Mira, hoy en día, en la semana 18 a 23, creo, ya hay una ecografía específica que muestra el cerebro del bebé y puede diagnosticar alguna anomalía cerebral. Por eso, a las que estén embarazadas, que quieran y amen la vida, cuiden su embarazo, porque el primer trimestre, los tres primeros meses desde la concepción, es muy importante, porque lo primero que se forma en el bebé es el cerebro y la espina dorsal, sería, ¿no? Entonces, es importante que te alimentes bien, es importante que tengas una dieta balanceada. Y hablando de embarazadas, quiero dar un dato, que sabías que con este tema, Marce, ¿vos ¿qué? Sabías que en el durante el embarazo las mujeres no es recomendable que coman pescados? Ahora, todos los pescados no. ¿Pescados o pescado? Pescados. No, porque ahí estás hablando de varios pescados. Hay un pescado que tienen al lado, pero bueno. No. A lo que voy es a lo siguiente, no me hagas hablar pavada. Yo te voy a llevar a comer, ¿no querés comer pescado? Obliga. Te voy a llevar a comer pulpo, como el que te mostré el otro día. No, olvídate. Qué rico el pulpo. Mirá, hay un pescado que está permitido, que es el salmón. Ah, pensé que iba a decir bagre. En cambio, el resto no es aconsejable. ¿Sabés por qué? Porque el pescado es el que mayor concentración de mercurio tiene. Sí, es verdad. Entonces, si una embarazada come un pescado en una cena, en un almuerzo, ese mercurio que consume se lo traspasa al bebé. ¿Cómo? Porque el mercurio traspasa la placenta y va directo al bebé. ¿Y sabes lo que hace? Daña su cerebro. Bien, acá, antes de que sigas, nos está saludando... Por eso no hay que comer. No, vos podés comer pescado, ya está grande. Bueno, acá a través de Facebook, en Cara a Cara con la Cruz, nos podés encontrar en nuestra fanpage. Entró Viviana Camilo y ay, hermosa, menciona Vivi. A Jessica Arce. Mirá, están hablando del autismo. Le menciona a Jessica Arce. ¿Jessica Arce es la Jessica Arce que vos conocés? ¿O no? No, nada que ver. Sé. La del... Jessica Arce de los Arce de la 850, ¿no? Puede ser. Yo tengo una amiga. Puede ser. Tengo una familia conocida, Arce. Puede ser. No sé si son ellos, porque si son ellos, sí, los conozco, las conozco desde chiquititas. Capaz que son ellos. No son. Capaz, no sabemos. A Jessy. Jessy es la más niñita, la más pequeñita de la familia. Bueno, sí, bueno. Tiene mi edad casi. Tiene ya, tu edad, pero bueno, para mí, yo la conocí cuando era muy niñita. Pero bueno. La realidad es que todo tiene que ver con todo. Y mirá, si yo desde este lado, sin a entrar en temas de discusión y demás, yo siempre voy a apostar por la vida. Y la verdad que no solamente quiero conmemorar lo que sería el Día del Autismo, que igual es mañana, ¿no? Sí. Sino también hacer una oración en esta noche, vos, todo el pueblo de Dios. Sí, son ellos, dice Viviana Camilo. Ay, mi amor, ay, Don Arce. Bueno, son una familia que quiero muchísimo, que son parte de mi adolescencia, me conocen, la verdad que, mirá vos, el mundo es un pañuelo, señoras y señores, Vivi, mirá, los conocés. Y sí. Marcelo nos va a contar, a ver, y ahora voy a continuar con, porque nos están dejando mensajes en el WhatsApp de la radio. Qué al bueno. 11-6400-7047. 11-6400-7047. ¿Me dejás terminar lo que estaba diciendo hoy, por favor? Ah, tenés que terminar todavía. Tengo que terminar, no terminé mi frase. Lo que estaba diciendo. Te falta poder de síntesis, sí, me parece. Lo que estaba diciendo, estaba reprimida, no vine hace tanto, que bueno. Que todo el pueblo de Dios, hagamos una oración por todos esos papás y esas mamás que tienen hijos con autismo. Que Dios los fortalezca. Y que les cuesta sobrellevar esta problemática. Yo me pongo en el lugar de ellos como mamá, y debe ser terrible cuando tu hijo los discriminan, cuando no los entienden, cuando los hacen a un lado. Y de verdad, de corazón, a mí estudiar toda esta problemática me llevó a hacer una oración por esos papás y esas mamás y pedirle a Dios, y pedirle a vos, que conoces a Dios como nosotros, pedile que fortalezca a todos esos papis y esas mamis. Acá Gisela nos dice, es muy difícil el vivir con ellos, y cuanto más crecen, más difícil se hace todo por la ausencia de su lenguaje. Entonces, nosotros en Cara a Cara con la Cruz, ahora Marcelo va a contar los extraordinarios del mundo, la gente diferente que dejó una huella en la historia de la humanidad. Pero más adelante vamos a orar por todos esos padres que tienen niños con autismo, distintas ramas, no importa. Ustedes que están del otro lado entienden, y vamos a pedirle a Dios que en este tiempo todas las personas podamos solidarizarnos, podamos sensibilizarnos con este tema, porque es un tema que es difícil para aquellas personas que lo tienen que sobrellevar día a día, pero que para nosotros sería muy fácil poder entenderlos, poder incluirlos, poder ayudarlos. Si los vemos en la calle, por ejemplo, el otro día estaba en una estación de servicio cargando combustible y el auto de al lado tenía un nene, que ya el nene ya era bastante grande, como yo, y tenía autismo y tenía esos movimientos de balanceo que vos mencionabas. Y había un tipo en el otro costado que lo miraba y le causaba gracia. Entonces, en un momento, casi se me suelta la chaveta, ¿no? Y le iba a hacer, era para entrar en un conflicto, pero digo, a veces no nos damos cuenta, tenemos tan vacío el cerebro que no podemos ver, como decía hoy, lo que más de la pared que tienen nuestros ojos, ¿no? Que hay gente del otro lado que necesita ser aceptada, necesita ser incluida, se necesita sentir parte de lo que somos como sociedad. Marcelo. Fíjate que te están escribiendo más. ¿Eh? Sí, estoy bien. Bueno, entre los más conocidos o los más famosos que padecieron esta, sino que tuvieron Asperger. Exactamente. Todos ellos tuvieron Asperger. Bien, por ejemplo, el más conocido es Albert Einstein. Ajá. ¿No? Bueno, este genio de la física no aprendió a hablar hasta los 3 años, aunque hay quienes dicen que no fue hasta los 5 años, y durante su infancia era muy introvertido y se mantenía alejado del resto de los niños de su edad. De hecho, al inicio ni siquiera le gustaban las matemáticas y hasta los 7 años hablaba de forma rara repitiendo algunas oraciones. Sin embargo, fue el creador de la teoría de la relatividad y hoy es considerado uno de los científicos más grandes de todos los tiempos. Ahora, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge y Oxford asegura que Einstein padecía síndrome de Asperger. Y te digo un dato más. El cerebro de Einstein es estudiado hasta el día de hoy como el modelo de un cerebro perfecto. Y vos decís, y tenía Asperger. Exacto. Siga nomás. Bueno, otro de los famosos es Tim Burton. ¿Lo tienen a Tim Burton? Sí, Tim Burton. Sí, bueno, Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas. Se trata del director de películas como El Cadáver de la Novia, Beetlejuice o Batman. Ajá. Y es probablemente que te cueste creer que este director, productor, escritor y diseñador estadounidense padezca un trastorno de el espectro autista. En realidad, hasta sus 57 años no fue diagnosticado clínicamente, pero su ex esposa, Elena Bonham Carter, asegura que Burton tiene algunas manifestaciones que coinciden con esta alteración. Quizás es por eso que utiliza en sus películas esos elementos góticos y oscuros que caracterizan a sus personajes inadaptados. Te doy un dato también de Tim Burton que tiene que ver con su personalidad. Él no vivía junto con su esposa, ella vivía aparte junto con su hijo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, una de las características es que a ellos les cuesta bastante el contacto físico. Y el estar relacionado todo el tiempo con gente, con ruidos, con situaciones incómodas. Pero también te digo una cosa, así como son, como tienen esta distancia, son muy selectivos. Y cuando eligen a alguien, que puede ser de la familia, obviamente alguien que frecuenten más, cuando eligen una persona para querer, para aferrarse y para amar, lo hacen para toda la vida. Acá Gisela nos sigue contando, son muy caros los tratamientos, valen los 45 minutos de estimulación, ejemplo, equinoterapia, hidroterapia, psicomotricidad, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagoga, etcétera. Valen los 45 minutos unos 500 pesos. Las obras sociales no lo quieren pagar. Algunos padres los abandonan o los internan cuando son más grandes. Jamás abandonaría a mi Mickey. Jamás. Lo amo así como es y nunca perderé la esperanza de que Jesús haga el milagro y Mickey pueda un día hablar. Acá ya encontramos una necesidad de Dios. Vamos una a necesidad estar orando por Gisela y por él. De que Dios pueda hacer la obra. Tal vez muchas veces, y voy a decir algo porque todos esperamos, ¿no? Y si el milagro no sucede, ¿será que Dios no existe? ¿Y por qué tiene que ser que a veces nos pasa, ¿no? De que esperamos un milagro que queremos porque nuestra voluntad es que sea de esa manera el milagro. Y tal vez el milagro es que una vida como ella esté en las manos de una persona tan simple como nosotros o tan común. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que el milagro es la misma persona, porque tranquilamente, como comentaba recién la oyente, padres que abandonan. De hecho, nosotros vivimos en Claypole, donde existe un lugar que se llama el Cotolengo, donde se internan muchas personas, desde niños, adolescentes, adultos. He estado ahí, he estado en los pabellones donde tienen algunas complicaciones y están prácticamente desnudos. Es todo un tema, no es fácil. Pero creo que esas personas, si viven, es por milagro de Dios. Así es. Bueno, siguiendo con algunos famosos, lo tenemos a Beethoven, ajá, que desde pequeño este genial compositor mostró su talento y vocación por la música. Era un niño introvertido que se molestaba con facilidad y a quien, debido a un problema auditivo, le costaba comunicarse con los demás. Algunos de sus biógrafos creen que padecía un trastorno del espectro autista, aunque eso no le impidió componer la Quinta Sinfonía, una de sus composiciones más famosas, y el Himno de la Alegría, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Después, otro de los famosos... ¿Viste que está la película de Beethoven? ¿La viste, Marce? No. Tenés que verla. Ah, ¿sí? Bueno. Te explica bastante la enfermedad de él y por qué este tipo de personas no pueden tener una vida matrimonial y conyugal normal. Claro, la cual consideramos normal. Exacto. Bueno, Bill Gates, desde muy joven, el creador y cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, mostró comportamientos que apuntaban hacia un posible trastorno de espectro autista. Siempre ha sido una persona muy metódica, en ocasiones solía moverse continuamente, se concentraba mucho en las tareas y evitaba el contacto visual. Sin embargo, estas características no le impidieron convertirse en uno de los más grandes revolucionarios del mundo de la informática y las comunicaciones. Excelente. Y por último, lo tenemos a Michael Jackson, es probable que el rey del pop, ese cantante, coreógrafo, compositor y bailarín al que muchos admiran y consideran un ídolo, también padeciera un trastorno de espectro autista. En su infancia era un niño muy retraído, al que no le interesaba mucho la opinión de los otros y que apenas hablaba con quienes los rodeaban. Estas peculiaridades, unido a su traumática infancia, se han convertido en pruebas para los médicos, quienes suponen que el cantante podía haber padecido síndrome de Asperger. Así que es una suposición. Otro de los famosos que también tiene el síndrome de Asperger es Keanu Reeves. Sabemos que Keanu Reeves es un excelente actor. Pero bueno, ellos tienen habilidades que nosotros quizás no tenemos. Tal cual. Exacto. Es lo que hoy mencionábamos al principio. Continuamos leyendo a la gente que nos escribe al WhatsApp de la radio. ¿Qué número, Marce? Al 1164007047. Ahí nos pueden dejar un mensaje de audio o nos pueden enviar un mensaje de texto. Pero valoramos mucho el mensaje de audio. Sí, está bueno porque se hace más... Una cosa es leer y otra cosa es escuchar. ¿De qué forma lo la dice? Voz, claro. Porque no solamente la voz, sino el tono que utiliza. La intención. Exactamente. Entonces, uno al leer puede interpretar la tonalidad de la persona de cualquier manera y bueno, y eso, viste, que crea confusiones también. Y nos cuentan al WhatsApp de la radio con la pregunta de la noche del día de hoy. ¿Tenés alguna experiencia o relación con personas con autismo? ¿Podrías contarnos tu experiencia? Y acá nos cuentan, no he tenido amigos con autismo. He visto, sí, que son grandes seres humanos, cariñosos y tiernos. Creo que eso hay que valorar a los padres que tienen hijos autistas, la dedicación que se les brinda y los cuidados que son importantes para ellos. Seguimos leyendo a nuestros oyentes. Tengo amiguitos con autismo. Al primero que conocí fue a Fran, un niño súper dulce, muy observador, que siempre te mira los movimientos de las manos. Y cuando te las agarrás... cuando te las agarras, sentí su calidez y su amor en esas caricias. Y son expresiones de la vida, expresiones de los milagros que Dios permite que vivan en esta tierra y que se la dan a personas especiales, a padres extraordinarios, digo yo, ¿no? Yo que me he criado prácticamente en mi infancia con mis tíos, mis padrinos, he visto cómo le han dedicado la vida a mi primo, que tiene ya 27 años. Y es el día de hoy que cuando vamos a la casa, vamos muy de vez en cuando, pero cuando vamos tiene locura por Tiago, por Jazmín, mis hijos, ¿no, Ara? Y es increíble cómo enseguida se apega, quiere enseñarles. Y vos decís, wow, ¿no? Cuánta predisposición y a veces nosotros mismos, ¿no? Siempre nos negamos el tiempo de compartir algo con ellos. Me gustó mucho lo que decía, ¿no? La persona que puso de las manos. Porque vos fijate que ellos valoran los pequeños detalles como tomarte de la mano. Y hoy en día el roce, un roce como y un detalle como darte la mano, generalmente no lo valoramos. Generalmente es algo normal. Y estas cosas nos muestran también que empecemos a mirar un poco más y a pensar más en los pequeños detalles. Y no tenemos que ser tener estos tipos de trastornos para ser como ellos. Pero si vos te pones a pensar, tenemos mucho que aprender de ellos. Tenemos mucho que aprender de la sinceridad, del amor, de los pequeños detalles. Y también nos enseñan a ser pacientes. Nos enseñan a que tenemos que ser tolerantes, a que nos enseñan a ser perseverantes. Porque todas estas personas que estaba leyendo Marce fueron genios, pero hay algo que destacar, ¿no? Nosotros, los seres humanos, generalmente tendemos a no perseverar en nada en la vida. Y nos quejamos porque no logramos esto, no logramos lo otro. Pero lo que no logramos, no lo logramos porque no tenemos perseverancia en la vida. Y eso es algo también que tenemos que rescatar. Empecemos a rescatar las cosas buenas. Dejá de mirar lo malo de los demás, sino que en este tiempo podamos mirar más lo bueno. Bien, Marcelo, tu pedido es deuda y ya lo han complacido. Tenemos gente desde México que desde nos México está mandando un mensajito y vamos a dejar que nos cuente él mismo, a ver, sobre la pregunta de la noche del día de hoy. ¿Tenés alguna experiencia o relación con personas con autismo? ¿Podrías contarnos? Y nos dice esto. Hola, ¿qué tal, mi gente preciosa de Radio Box? Soy su amigo Xavi Martín de Oaxaca, México. Bueno, pues soy profesor de educación primaria y tengo un niño autista con el cual pues he convivido mucho y me da la gran oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos cuánto amor podemos encontrar en cada una de nuestras experiencias cotidianas. Realmente convivir con una persona autista es algo un poco difícil, pero con muchísimo amor, muchísima paciencia, logramos sacar adelante. Claro, por supuesto, con el apoyo psicológico de las personas indicadas, las profesionales. Que tengan una excelente noche y un besazazazo desde México. ¡Qué grande! Xavi es un oyente fiel desde México. Es fan de Ricky Martin, así que siempre nos manda esos mensajes. Qué lindo, la verdad que tiene una tan cálidos, ¿no? Sí. Tan positivo de enfrentar esta cuestión. Y él nos ha mandado mensajes. ¿Ustedes lo recuerdan? Yo lo recuerdo que él ha mandado algún mensaje, me parece. Ay, no me acuerdo. Puede ser, sí. ¿Sí? Bueno, Xavi, gracias por contribuir con la causa del programa del día de hoy. Y para todos los que recién se engancharon en la radio, 28 minutos de las 23 horas, estamos hablando de autismo. Estamos presentando este tema que nos compete a todos y que estamos realmente reconociendo el trabajo de todos esos padres, esas familias, esos hermanos, esos tutores, ¿no?, que llevan adelante el crecimiento de las personas con distintos tipos de autismo. Y antes de que vos digas algo, Ara, yo quería mencionar esto, que a veces es tan difícil darnos cuenta de que la vida a veces es mucho más sencilla de lo que esperamos. A veces es tan difícil reconocer que tal vez los milagros que esperamos durante mucho tiempo o las bendiciones que uno siempre espera tener están al alcance de tu mano. Son tus hijos, es tu mujer, tu familia, tus padres que todavía están vivos. Aquellos milagros que tal vez se han ido, han partido de esta tierra y tal vez te han dejado solo y a veces te encontrás en esa soledad oscura que no te dejan sentirte bien o sentirte feliz. Quiero decirte algo, todos esos vacíos que muchas veces sentimos como seres humanos, porque somos personas con sentimientos, personas con emociones, personas que nos adolecemos, personas que a veces tenemos heridas que no cierran nunca, que no curan. Hoy te vamos a presentar a ese Dios tan grande que nosotros conocemos, que ustedes conocen, que mucha gente conoce, un Dios tan grande que permite que esos milagros como los chicos autistas estén vivos, permite que también hoy podamos predicar a través de una radio, a través de tocar un tema que nos abarca a nosotros como sociedad, poder presentarte a un Dios que nos ama tal cual somos, aquellos que tienen capacidades diferentes, aquellas personas que por ahí muchas veces nosotros decimos, no, ese es discapacitado, no, ese esto, ese lo otro, personas que tal vez no nos damos cuenta y que con nuestra burla podemos lastimar, podemos herir. Dios nos ama a todos por igual. Con mayor, con menor capacidad, con grandes hallazgos, con menos, un simple laburante, una persona con renombre, no importa. Para Dios somos todos iguales y el amor de Dios es tan grande que, como se llama el programa Cara a Cara con la Cruz, nos pone delante de una cruz tan grande, de un sacrificio tan grande y tan enorme, que nos hace ver tal cual somos. Y ahí verdaderamente reconocemos que sin Dios no somos nada. Y sí, aparte de eso también, que en esta noche sepas que no estás solo, que no estás sola. Porque la realidad es que cuando vemos a una mamá llevarse del colegio a su niñito autista o con síndrome de Down o con cualquier capacidad, o hay en el colegio de mis hijos hay un nene en silla de ruedas, por ejemplo. Cuando vos ves a esa mamá irse, ella se va sola. Y ella se encuentra otra vez con eso. Pero queremos en esta noche que sepas que queremos apoyarte, queremos orar por vos, déjanos tu nombre. Y queremos que sepas que cuando tus fuerzas se acaban, ahí comienzan las fuerzas de Dios. Y no es algo trillado lo que te estoy diciendo. Es algo real, es algo verdadero. Dios es real. No esperes verlo como muchas veces la gente dice, necesito ver para creer. No, porque a Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Cuando Dios está en el asunto, tenés la certeza de decir, acá está Dios. La verdad es que no tengo fuerzas para seguir, pero de repente lloré con mi almohada, lo hablé con Dios, le dije, Dios mío, ayúdame. Y al otro día te levantaste con una fuerza distinta, con una esperanza distinta. Y quiero que sepas que más que nunca necesitas de Dios. Todos más que nunca en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos de Dios, porque Él es la única esperanza. Cuando la ciencia se acaba, comienzan las fuerzas de Dios. Tenemos mucha gente conocida que... apagaste el micrófono. Tenemos mucha gente conocida que ha experimentado milagros de sanidad tremendos. Incluso gente que hoy en día están pasando por estos problemas, no sé si decirlo problemas, pero están pasando por estos tipos de cosas, de asuntos. Y sigue adelante. Y esa fuerza extra que hasta el día de hoy hiciste, dásela a Dios. Deja que Dios ocupe el lugar en tu vida que ocupan los problemas, las preocupaciones, las quejas. Dale ese lugar a Dios y vas a ver que de a poco tus fuerzas van a ser renovadas. Vas a pensar y vas a ver la vida de otra manera. Continuamos con algunos mensajitos que vamos leyendo en el WhatsApp de la radio. Y Gisela nos dice, sí, sí, es cierto, Michael Jackson tenía síndrome de Asperger y por eso jugaba con niños, por eso fue un genio de la música, porque cuando algo les gusta se esmeran en estudiar a pleno en eso y se perfeccionan a fondo. Les cuesta relacionarse con el sexo opuesto. Esa es una de las aristas que tiene algunas de las distintas ramas del autismo. Después nos dice, para las fiestas estos niños asustan mucho y lloran por los ruidos de los fuegos artificiales y pasan a tener un estado de alta alerta. Gracias, amigos bellos, nos saluda. Después nos dicen, buenas, tuve una hermosa experiencia de conocer a un niño con autismo en mi práctica docente de educación inicial. Fue algo maravilloso y aprendí mucho de él. No me arrepiento de nada por haber elegido esta carrera, ya que me dio la oportunidad de conocer a un ser de luz. Ahí me di cuenta que una vez que terminé mi carrera voy a seguir como maestra diferencial. ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Te das cuenta que son ángeles que nos convierten en ángeles, porque ella... Hay que tener vocación. Y la verdad que me alienta a mí a decir, la verdad que todavía hay gente que ama, hay gente que verdaderamente le interesa la otra persona. Y vamos a compartir un poco la reflexión de la noche de hoy, ¿no? Porque si nos detenemos un poco, y como decíamos al principio, nos sacamos el bozal que tienen los caballos, ¿no? Nos sacamos el tapaojos que tenemos a los costados, miramos un poco a la izquierda, a la derecha, miramos un poco para atrás, miramos para abajo, miramos para arriba. Y nos damos cuenta realmente dónde estamos parados. ¿Qué estamos haciendo por el otro? Porque tal vez estás como caballo desenfrenado con tantos problemas. Porque tal vez la situación económica hoy del país, tu situación económica personal o familiar, entró en déficit y se está cayendo y se desplomó totalmente. Porque estás luchando para mantener vivo tu matrimonio. Porque rogás a Dios por tus hijos para que no caigan en la calle y para que no se alejen de tu casa. O tal vez estás lidiando con alguna enfermedad que no te deja ver más allá de esa enfermedad. Y te preguntas, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué tengo que padecer esto o sufrir de esta manera? Y yo te cuento que aquella persona inocente sin pecado que se llamó Jesús, que hoy vive y vive para estar en los corazones de las personas que crean en Él, sin tener absolutamente culpa de algo, padeció con todos nuestros pecados, llevó todas nuestras enfermedades a la cruz para morir por todos nosotros. Porque prefirió morir Él por nosotros, siendo el único Hijo de Dios, dándose en sacrificio vivo por cada uno de nosotros y por todos nosotros, con diferencias, sin diferencias, con mayor o con menor capacidad. Y a veces no nos damos cuenta de que Dios está ahí a la vuelta de la esquina todo el tiempo esperando que nosotros demos ese paso. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es, Gabriel? Preguntan los que están del otro lado. El paso de creer y aceptarlo en tu corazón y dejar que cambie tu vida. A veces es tan difícil tomar la decisión, pero a la vez es tan fácil tomarla. Porque tomamos tantas decisiones a las apresuradas que no nos damos cuenta que la decisión o la determinación más fácil es poder darse la vuelta y volver a Dios. Y digo volver a Dios porque muchas personas tal vez creyeron, porque muchas personas tal vez estuvieron en el camino, porque muchas personas practicaron la prédica del Evangelio. Y hoy nosotros hacemos un programa que vos podés escuchar y tal vez decís, pero estos son cristianos porque no son tan religiosos. Porque la realidad es que nosotros venimos a hacer radio, pero venimos a hacer radio con un mensaje diferente, con una intención diferente. Porque radios tenemos muchas, programas de radio hay a montones, tipos de programa hay muchos. No importa cuál sea el desarrollo del programa, lo más importante es la intención del programa y la finalidad. Y Cara a Cara con la Cruz trae un mensaje a Radio Box, un mensaje de salvación, un mensaje que nos lleva a ver a Dios desde otro lugar, desde el lugar que somos necesitados de Él, desde el lugar que nos damos cuenta de que sin Él no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando tocamos fondo nos acordamos que Él existe. Y Él existe no solo cuando tocamos fondo, sino también cuando estamos arriba en la cima. Entonces quiero invitarte que en esta noche puedas darte una nueva oportunidad. La palabra dice que todo aquel que en Él crea tendrá la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y yo te pregunto, ¿tenés ganas de ser llamado hijo de Dios? Porque muchas personas dicen, no, yo soy hijo del diablo, yo soy hijo de esto, yo soy hijo del otro, no, a mí la muerte, a mí esto, a mí lo otro, yo no puedo estar cerca de Dios. Porque mi vida fue un desastre. El otro día vos me comentabas que había gente que decía, no, con esos mensajes que ustedes mandan, mensajes cristianos, yo la verdad que tengo mi vida re para atrás. Tengo mi vida que estoy haciendo cualquier cosa. Y la verdad que cuando la palabra de Dios o un mensaje de parte de Dios te confronta, es porque hay algo para rever, hay algo para reflexionar, hay algo para que te des cuenta en qué estás, en qué situación estás, en qué parte del camino te perdiste, diría yo, ¿no? Y a veces nos cuesta tanto, pensamos que tenemos la vida resuelta, que somos seres inteligentes, que podemos dominarnos a nosotros mismos, y nos damos cuenta que somos como caballo desbocado, ahí que relincha, relincha, relincha y va para donde quiere, pero nunca le hace caso al que lo está domando, al que lleva las riendas. Y hoy es tiempo de volver. Es tiempo de volver a todos esos hijos pródigos que están del otro lado, a todas esas personas que tal vez en algún momento dijeron, yo la verdad que descreo de todo esto porque no veo. Y qué fácil que es ver para creer. Cualquiera que ve puede creer. Pero cuán difícil es creer en lo invisible, creer en lo sobrenatural, creer que le hay. Dios dice en su palabra que aquellos que crean que le hay, Él se iba a hacer presente. Entonces, ¿vos crees que puede haber un Dios que puede cambiar tu situación? Uno solo, no ídolos que el hombre ha promulgado, sino el Dios verdadero, el Dios de la eternidad, de todos los tiempos. Y quiero invitarte a que en este tiempo puedas hacer una oración con nosotros, que puedas permitirte volver. Se me viene a la memoria la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo que lo tenía todo al lado de su padre un dueño de una hacienda, vamos a estimar, con trabajo, con personas, con servidores. El hijo teniendo todo, dijo, quiero mi parte, porque me corresponde, mi legado, mi fortuna, la parte que me corresponde, dámela. que voy a disfrutar de la vida, porque quiero disfrutar de la vida, no quiero estar más en casa. Y esa persona, en resumen, terminó comiendo comida de cerdos. Terminó revolcada en el lodo de los cerdos. Y ahí se dio cuenta de que aún los servidores de su padre comían y vivían mucho mejor que él en el medio del lodo de los cerdos. Y hoy es el tiempo de que vos vuelvas a la casa de tu padre. Ese hijo, cuando volvió, su padre a la distancia, vio que su hijo pródigo volvía. Y mandó a todos sus siervos, sus servidores, e incluso a su hermano mayor, y le dijo: hoy es día de fiesta, mi hijo ha regresado a mi casa. Y la palabra dice que cuando una persona acepta a Dios en su corazón, el cielo se llena de fiesta. Y de eso se trata hoy. Así que te invitamos a que hagas esta oración con nosotros. Y que lo repitas y que lo sientas en tu corazón. Tal vez no lo puedes decir en voz alta porque estás trabajando. Tal vez estás en una situación incómoda para repetirlo en voz alta. Pero repetirlo en tu mente y en tu corazón y créelo. Y que así sea. Que Dios pueda cambiar tu vida para siempre. Señor Jesús. Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias. Porque estoy escuchando la radio. Porque estoy escuchando la radio. Y estoy escuchando un mensaje. Y estoy escuchando un mensaje. Que tal vez. Que tal vez. Puede cambiar mi vida. Puede cambiar mi vida. Que ese tal vez sea una realidad. Que ese tal vez sea una realidad. Y que puedas cambiar mi vida por completo. Y que puedas cambiar mi vida por completo. Dios te pido. Dios te pido que entres en mi casa, que entres en mi casa, que entres en mi corazón, que entres en mi corazón, que entres en mi familia, que entres en mi familia, y no me sueltes la mano, y no me sueltes la mano, Señor Jesús, Señor Jesús, te acepto, te acepto como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador, como mi Salvador, como el Señor de mi vida, como el Señor de mi vida, y te pido perdón, y te pido perdón por mi vieja vida, por mi vieja, por mi pasado, por mi pasado, por mis pecados, por mis pecados, y te pido que anotes mi nombre, y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida, y no me sueltes, y no me sueltes, no me dejes, no me dejes, porque te necesito, porque te necesito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Sin entender, aún sin entender. Bueno, casi 10 minutos para llegar a la medianoche. Acá en la ciudad de Buenos Aires, estás escuchando Cara a Cara con la Cruz, aquí en Vox 102.9. Y hoy, el tema del día de hoy, por si recién te estás conectando, recién nos estás escuchando, si es la primera vez que nos escuchás, hoy estamos hablando del autismo, ya que mañana es el Día Mundial de la Concientización de el Autismo. Bien, y tenemos mensajitos, Marce, ¿de tenemos qué número? Mensajes al 1164007047. La pregunta del día era, ¿tenés alguna experiencia o relación con personas que tienen autismo? ¿Podés contarnos la tuya? Y acá nos cuentan un poquito nuestros queridos oyentes que están del otro lado. Sí, tuve experiencias con chicos con autismo. Yo soy docente de nivel inicial, así que por ende tuve varios chicos con autismo en la sala. Y son unos genios, están llenos de amor. Son unos genios, son lo más. Bueno, sí, muchas gracias por el mensajito a ese oyente que está del otro lado, creo que se llama Victoria. Y estamos tratando eso. Mañana es el día del... internacional, ¿no? ¿Es, Marce? Sí, internacional sobre la concientización, y seguramente mañana van a haber algunos despliegues de las asociaciones civiles, como por ejemplo TEA Sin Fronteras en Almirante Brown, que seguramente van a hacer el festival de los chicos con autismo, entre otras también, ¿no? Ángel Vera también nos cuenta la historia de su tío Nino. Él nos cuenta que él tiene autismo, también es el mellizo de su madre, y que Ángel es cristiano y que ha tenido a su tío, fue a comprar una noche y le pegaron un tiro y fue gravemente herido, y los médicos dicen que cuando lo internaron no le daban salud, y dice que su mamá volvió una noche de verlo y obviamente se lo pidió a Dios, le pidió a Dios un milagro. Entonces, para resumirlo, hoy tiene 64 años, me dice, no tiene una cana. Dice, y él trabaja con Ángel, él trabaja con su tío, y dice que todo el barrio lo quiere y lo conoce como Don Nino. Así que, Ángel, gracias por compartir, por compartir tu historia con nosotros. Le damos gracias a Dios por la vida de Claudia, Claudia Laporta, la, la jefa. Porque la verdad que en este tiempo, y te lo vamos a decir al aire. Vamos a decirlo al aire, sí. Escrachala, que en no este le gusta. En este tiempo nos alentaste muchísimo, porque nosotros somos humanos y también bajamos los brazos muchas veces. Y muchas veces, aunque vos no quieras, nos ahogamos dentro de un vaso de agua. Y ahí estuviste como una mamá, como una hermana mayor, alentándonos. Y mira, hoy parece que no nos hubiésemos ido nunca. Y la verdad que... le doy gracias a Dios por vos, porque vos hiciste que nosotros estemos otra vez acá. Así que bueno, gente del otro lado, a todo el pueblo de Dios, oren mucho por Claudia, oren mucho por ella, porque es una mujer hermosa y que abre las puertas a todo aquel que quiera dar un mensaje de esperanza. Y a nosotros, un par de locos, nos abrió las puertas, así que te bendecimos y le damos gracias a Dios. Muchas gracias, Claudia, gracias por... el gesto, y por, bueno, pincharnos un poquito, viste que a veces necesitas el empujón. Y bueno, acá estamos, comenzando la tercera temporada de Cara a Cara con la Cruz en vivo a través del 102.9, que el otro día estaba escuchando, le contaba a Marce, que se escuchaba desde zonas bastante lejanas, debe ser que las radios que están bajitas de papeles apagan. Y ahí entra la señal, las señales fieles, ¿no? Las señales verdaderas. Déjame mandar un saludo especial también para Sandra Fernández, que creo que es la esposa de Ángel. No quiero hablar pavada. Sí, creo que sí. Pero ella puso hermoso programa, chicos, así que te mandamos un beso grande. A Rolly Jara. Nos estuvo mirando desde Tucumán. Anda a dormir, Rolly. Nos estuvo haciendo. Mañana tiene que trabajar. Así que le damos gracias a todos por habernos acompañado del otro lado. Y bueno. Ya nos estamos yendo, ya pasó rapidísimo. Saludamos a todos los amigos o los que tienen familia o familiares que hayan sido veteranos de guerra, en especial a nuestro amigo Carlos Mancilla, que él ha estado allí en Malvinas. Saludamos y esperamos que mañana pasen un día conmemorable, que los hagan sentir satisfechos de haber dejado y haber entregado su vida por la patria. Y hoy vuelvo a repetir el mensaje que dije al principio. Creo que nos falta ser más patriotas, defender más nuestra nación, defender más a nuestro hermano que está al otro lado, porque no es un enemigo, sino es que es un par. Es una persona, es un argentino. Yo a veces digo, todo el tiempo estamos viendo enemigos al costado o enfrente, y la realidad es que somos hermanos, más allá de que no tengamos la misma sangre, a pesar de que haya algunos hermanos medio traicioneros. Y pero aparte, bueno, aparte de eso, la patria la conformamos todos. Sí. Entonces, si yo amo y venero, si amo mi patria, tengo que amar al que tengo al lado. Tal cual. Y les pedimos a todos, que en este tiempo todos aquellos que hablen lo mejor para nuestro país. Tal vez no es la mejor situación, tal vez no tenemos a los mejores dirigiendo, ¿no?, este Titanic, que esperemos no toque el iceberg, pero que realmente podamos bendecir nuestro país con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestra ayuda y con ser un poquito más solidario cada día y ponernos en el lugar y en los zapatos del otro, porque de esa manera podemos construir un país mejor. Así que les saludamos a todos, nos estamos yendo de este primer episodio de la tercera temporada. Gracias, Claudia, gracias a la radio. Marcelito, querido, gracias. Hoy no, estuvo a full, Marcelito. Más o menos. Como loco estuvo. Y acá la señora que hacía rato que no hablaba mucho, sí, y hoy estuvo. Ay, mami. O sea, nos querida. Hacía cerrar a todos para claro, que ella no, seguir. Nos quería limpiar, me parece hoy. Le voy a dar también un saludo muy especial a mis dos niñitos, a mis hermosos mellizos. Acá, sí. Gracias a ellos. Tiago y Jazmín, que estuvieron haciéndonos el aguante porque la hermana mayor se fue. Hoy claro. fueron los productores, ¿viste? Que están los productores, estaban siempre del otro lado de la pecera. Estaban y hoy estuvieron lado. Ahí haciendo soporte, mirando la camarita, que salga todo bien. Saludamos a todos los que nos vieron a través de Facebook en Cara a Cara con la Cruz. Nos buscás, somos la única página que se llama Cara a Cara con la Cruz. Así que nos van a encontrar seguramente rapidito. Saludamos a todos los que estuvieron a través del 102.9 y a través de la radio en internet, en fmradiobox.com y a través de la app de la radio, que te la bajás así de rápido. Así es. Para todos los dispositivos. Así es, para Apple y para Android. Así que tienen todas las opciones. Todas las opciones. Lunes, 22 horas, nos reencontramos el próximo lunes. Lunes ya, 8 de abril. Felicidades a todos los veteranos de la Guerra de Malvinas. Mañana que sea un día bien patriótico para todos, y también saludamos a todas las personas con autismo. Todos somos iguales. Así que nos vamos. Ara, chau, chau. Chau, chau. Y me voy a ir saludando a Sandra, porque Sandra nos escribe y dice, sí, soy la señora de Ángel. Vinimos a la nueva temporada con muchas sorpresas también. Es verdad. Ellos son fieles oyentes de nosotros. Y Ángel dice, sí, chicos, es mi esposa, Sandra. Saludos y bendiciones. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Claudita. Gracias a mis mellis hermosos. Así que bueno, que Dios los bendiga. Cuenten con nosotros si necesitan oración, si necesitan una palabra de aliento. Ahí está Cara a Cara con la Cruz para que nos dejen su mensaje. Y bueno, será hasta el próximo lunes, Marcelín. Así es, próximo lunes aquí en Vox 102.9 a las 22 horas. Que tengan una muy, pero muy buena noche. Que se venga la lluvia, ahora que llueva lindo. Tranquila lluvia, por favor. No tan fuerte, pero que llueva lindo. Se quedan en compañía. Que venga más o menos a partir de las 6:30. Se quedan en compañía de la radio más escuchada de acá de Quilmes, Radio Box 102.9, con buena música, a descansar hasta mañana y a disfrutar el feriado. Chau, chau. Palabras, una experiencia.